mesa se encuentran servidos. Mis extremidades más características. ¿Para qué? Para que otros vivan por mí. Para que otros vivan por mí. Me llevo con velas negras en las manos. Pero el cóndor no pasa. Pero el cóndor no pasa. ¡No! ¡No! Tras los pasos de gótico letal, bajo los pasillos de la noche, estiro la mano hacia un agujero negro y reconozco que tientas mis propias pertenencias derramadas entre intersectos de escombros. Pero el cóndor no pasa. Pero el cóndor no pasa, no. ¡No! ¡No! ¡Pero el cóndor no pasa! ¡Pero el cóndor no pasa, no! ¡No! ¡No! Ser libre aquí y ahora significa no contar, o contar muy poco. ¡No contar! ¡No contar! ¡O contar muy poco! ¡Qué poco cuentas, carajo! ¡Pero el cóndor no pasa! ¡Pero el cóndor no pasa, no! ¡No! ¡No! Me alejo totalmente de mí mismo. Poeta y día perdido. Con velas negras en lugar de manos. El aire contaminado solo devuelvo al aire. Sin respirar para que no se pierda. Más en el viento, finalmente. Finalmente. Mis pasos de ceniza. Mis pasos de ceniza. El color no pasa. El color no pasa.